11:50, vamos con más contenidos de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 12 de julio. Una jornada en la que, bueno, pues se produce un acercamiento entre Jerez de la Frontera y nuestra localidad, porque precisamente en el día de hoy el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la alcaldesa Isabel Gómez, pues ha recibido al delegado de Dinamización Cultural de Jerez, Francisco Camas, para sumar su apoyo, su respaldo al proyecto de candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 que encabeza Jerez de la Frontera. Un acto que acaba de tener lugar pues hace tan solo unos instantes y del que nosotros vamos a hablarle enseguida precisamente con Paco Camas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a darle la bienvenida. Francisco Camas, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues desde Jerez de la Frontera se ha vuelto a retomar, ¿no?, los distintos contactos con distintos municipios, localidades de toda la provincia, de toda Andalucía, para obtener ese respaldo a la candidatura que promueve Jerez para obtener la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031. Han sido ya muchos, ¿no?, las localidades que se han ido sumando a esta propuesta. Recordemos, bueno, pues ciudades importantes, ¿no?, en el ámbito provincial, como la propia capital, como Cádiz capital, y bueno, pues Ubrique no podía ser menos y también se suma a ese respaldo, ¿no?, para Jerez de la Frontera. Pues sí, bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer infinitamente el recibimiento que he tenido aquí en Ubrique a su alcaldesa Isabel Gómez. Y bueno, Ubrique es un enclave mayoritariamente turístico, afectivo, dentro de la provincia de Cádiz de una manera muy intensa, y por lo tanto es un lugar maravilloso que hemos estado comentando las posibilidades patrimoniales que tiene Ubrique para poder encajar dentro de este proyecto de la capitalidad. Así que, bueno, en primer lugar eso, agradecer, mostrarle mi agradecimiento a todo el pueblo de Ubrique, a su alcaldesa, a su equipo de gobierno, porque, bueno, ir de la mano es muy importante en estos tiempos. En un proyecto de esta envergadura y de esta trascendencia, ir unidos los pueblos de la provincia de Cádiz, que cada uno de ellos es un patrimonio maravilloso, pues es muy importante que seamos capaces de coordinarnos, ir de la mano y decirle a Europa que la provincia de Cádiz es lo mejor del mundo. Bueno, ¿qué supondría para Jerez ser la capital europea de la cultura y por ende también, pues, cómo repercutiría toda la provincia, ¿no? Efectivamente, sí. No queremos hacer este camino solos, ¿no? Jerez, bueno, estamos con la iniciativa, pero vamos de la mano con los pueblos de la provincia de Cádiz. La fuerza está en el conjunto, la fuerza está en la cooperación en estos momentos, porque además eso es lo que también le da valor al proyecto. Por lo tanto, ¿qué nos va a ofrecer? Bueno, pues que mayor desarrollo, posibilidad de desarrollo para todos nuestros pueblos. Vamos a tener la oportunidad de que cada cual, cada enclave, cada municipio, pues tener una referencia que ellos consideren importante, ya sea un yacimiento, ya sea el patrimonio que se tenga, ponerlo en valor de cara a que si conseguimos la capital europea de la cultura, significará pues que muchos millones de visitantes europeos vendrán a nuestros pueblos a visitarnos, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, el objetivo en este momento está en hacer el trabajo bien, en ofrecer una buena candidatura y en difundir nuestras capacidades que tiene la provincia de Cádiz, ¿no? Que yo creo que son muy importantes. No creo que haya una provincia con mayor riqueza como la que tiene nuestra provincia de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuándo comenzó toda esta andadura, ¿no? Porque yo imagino que está siendo un proceso largo por la situación de pandemia en la que nos encontramos, con la ralentización, ¿no?, de todos los procedimientos, quizás. Sí, son ya 2 años los que llevamos, bueno, trabajando este proyecto. Estamos en una fase importante, que es una fase institucional, con las visitas de ordenar los apoyos y hacer y consolidar que esta candidatura tenga una gran fuerza municipalista, una gran fuerza de los municipios, de todos los ayuntamientos de la provincia, de todos los colores políticos, evidentemente, y ahí estamos. También hemos adjudicado el plan estratégico, que tendremos un avance dentro de poco, y vamos a seguir en este trayecto, pues, creando cada vez mayores expectativas para nuestros ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues todo ese respaldo, ¿no?, que se obtenía. Creo que además te encuentras con la propia alcaldesa de Ubrique, ¿no?, en estos instantes, porque estaba ahí, se acaba de llevar a cabo ese acto, ¿no?, que se ha producido de carácter institucional. Sí, si quieres, le paso el teléfono. Pues, ya, además, estamos aquí hablando ahora mismo en, sí, en la plaza de la Verdura, o sea, un lugar maravilloso. Bueno, es maravilloso para poder hablar, así que te la paso. Venga, pues no, nos quedamos también con las impresiones de la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, muy buenos días. Muchísimas gracias, ahora te paso. Ay, gracias por estar con nosotros, Francisco Camas, ¿no?, que es con quien hemos estado conversando, y en este caso, bueno, pues el delegado de Dinamización Cultural de Jerez, que es el que está llevando a cabo todo este proyecto para que obtenga Jerez de la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Y como decíamos, Isabel Gómez, buenos días. Buenos días. Y el Ayuntamiento de Ubrique, pues también respalda, ¿no?, esa candidatura para que Jerez se convierta en la capital europea de la cultura. Ya lo han hecho otros municipios importantes de la provincia, localidades también de gran peso, incluso la capital, ¿no?, como Cádiz. Recientemente también Olvera se sumaba. En fin, toda esta peregrinación que se está llevando a cabo y en la que pues Ubrique también se suma, ¿no? Totalmente, Rocío. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que felicitar a Jerez por esta visión, ¿no? Es entender que luchar por un proyecto de estas características, que no solo radica en el municipio jerezano, ¿no?, sino que lo está haciendo extensible a todos los pueblos de la provincia, para tener esa visión, como decía, de aprovechar que Europa pues va marcando también esas capitales culturales que luego suponen una oportunidad, ¿no?, de crecimiento y desarrollo, no solo ubicados en el municipio, como estaba diciendo, de Jerez de la Frontera, sino que están haciendo un trabajo extraordinario de un proyecto conjunto que, como bien decía Paco, pues bueno, creo que él, como titular de la cartera de Cultura, se está esmerando en implicar a toda la provincia, y creo que muy pocos ayuntamientos, ¿no?, municipios, podremos decir que no a un proyecto que nos vendría a toda la provincia como referencia, que nuestro patrimonio cultural es desde luego incontestable, de que es de una riqueza inigualable, y bueno, y Jerez se ha volcado en toda esa explosión, ¿no?, de lo que Jerez mismo supone, porque más que hablar de Jerez de la Frontera, sabemos del patrimonio, ¿no?, cultural, y también incluso el material e inmaterial, añadiría, y que va sumando, como digo, con aquello que podamos aportar honestamente, ¿no?, y humildemente el resto de pueblos, que estoy seguro que va a ser un camino que merece la pena recorrer y que, como estoy insistiendo, hay que felicitar y que aquí estaremos para respaldarlo. Está claro, Rocío, que en estos tiempos de hoy, pues bueno, lo que es producir todas las sinergias posibles en los territorios, el encuentro, ¿no?, necesario para darle realce a nuestro patrimonio cultural, pues es una oportunidad que ningún ayuntamiento, como decía, creo que se vaya a quedar o deba quedarse al margen. Así que esperemos que todo este camino que le resta hacia esa candidatura, que será la mejor sin duda, pues suponga, ¿no?, un objetivo común y que se consiga de la mejor manera. Bueno, pues acá también ese respaldo del Ayuntamiento de Ubrique a la candidatura de Capital Europea de la Cultura para Jerez de la Frontera. Esto se ha materializado en un acto institucional, ¿no?, que ha tenido lugar esta misma mañana, hace tan solo unos minutos, en realidad, ¿no, Isabel? Sí, bueno, más que un acto, no, nosotros, Paco, ya antes de la adelantada pandemia habíamos quedado, digo, de las casualidades de estas cosas, habíamos quedado previamente ya para recabar, ¿no?, ese respaldo que él está trabajando, como digo, ya personalmente, institucionalmente, en nombre del Ayuntamiento de Jerez, su alcaldesa, y que lo está haciendo, en todos los municipios de la provincia. Habíamos quedado y vino esta pandemia, paralizamos aquel encuentro, y lo que estamos retomando, ¿no?, es ese encuentro de trabajo donde él está ofreciendo esa implicación, donde nos está también pidiendo, ¿no?, una valoración del patrimonio del que disponemos para incorporarlo a esa candidatura, que sea una candidatura fuerte, con todas las fortalezas, ¿no?, y oportunidades de la provincia, y más un encuentro de trabajo, Rocío, que un acto institucional. Es un encuentro que teníamos previsto desarrollar y que luego, ya desde luego nosotros, desde que conocimos, ¿no?, esa iniciativa que el Ayuntamiento de Jerez iba a liderar, pues yo creo que el respaldo era incontestable, ¿no?, de que iba a estar, pero bueno, Paco se está trabajando esa necesaria relación, como estamos diciendo, compartir esa sinergia, esa suma de todo nuestro patrimonio para que sea una candidatura fuerte y potente como va a ser la de Jerez. Claro, porque todo el patrimonio cultural, histórico de nuestra localidad, pues también formará parte de ese expediente, claro, ¿no?, de Jerez. Así es, Rocío, porque como él bien decía, al final eso, cuando se consiga el objetivo, pues lo que va a suponer es la visita, ¿no?, de europeos y europeas visitando Jerez de la Frontera y todo el patrimonio cultural de la provincia, como, bueno, pues es como esa capitalidad, ¿no?, de esa capital de la cultura europea, que lo que viene a refrendar es la riqueza, ¿no?, de los territorios, en este caso el gaditano, con Jerez a la cabeza. Pues nos sumamos también desde Ubrique a apoyar, por tanto, esa propuesta de candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 que encabeza Jerez de la Frontera. ¿Qué más? Un poco más, ¿no? Hemos cogido en un momento así de final de lo que es el encuentro, sí, que habéis mantenido, y simplemente pues nos quedamos con esta última hora, ¿no?, en torno a ese acto que se ha llevado a cabo. Y bueno, pues agradecer tanto a Francisco Camas como a Isabel Gómez que nos hayan podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de esta cuestión. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, Rocío, por esa labor también de difusión, y agradecimiento también a los ubriqueños y ubriqueñas, que seguro que se suman de manera conjunta, como acabamos de anunciar. Así que muchas gracias siempre por estar ahí. Un abrazo. Gracias, buenos días. Buenos días.